Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos en un relato bastante particular. Nos lleva a Uruguay entre 2024 y 2025. Un escenario que la fuente describe como, bueno, de auténtico horror. Carreteras colapsadas, ciudades paralizadas, todo por una ola masiva, incomprensible, de accidentes de tráfico. Una catástrofe, vamos. Sí, el material es muy gráfico. Describe un colapso total de los servicios de emergencia. La policía, bomberos, sanitarios, desbordados y una sociedad pues atenazada por el miedo. La escala era tal que desafiaba cualquier explicación lógica inicial. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Más allá de contar lo que dice la fuente, queremos explorar qué pasa cuando la lógica se quiebra así. Ante un fenómeno, pues, aparentemente irracional, ¿cómo se busca una respuesta? ¿Por dónde empezaron a mirar? Pues por lo habitual, claro. Se investigaron las causas de siempre. Fallos mecánicos en los coches, el tiempo, errores humanos, lo típico. Pero es que nada cuadraba. Ningún factor conocido podía explicar esa magnitud, esa simultaneidad tan extraña en los accidentes. O sea, no había un patrón claro al principio. Exacto. Ningún patrón discernible. Y eso, claro, alimentó toda clase de rumores y teorías, algunas bastante, bueno, disparatadas. Me imagino la desesperación. Si las respuestas fáciles no sirven, ¿qué haces? Supongo que la presión llevó a buscar ayuda fuera, ¿no? Justo. Llegaron equipos internacionales, científicos, ingenieros, psicólogos también. Y aplicaron métodos muy exhaustivos. Análisis forenses de los vehículos, de las rutas, simulaciones por ordenador, estudio de datos masivos. Buscaban cualquier pista, por mínima que fuera. Se barajaron hipótesis, bueno, de todo tipo, desde fallos ocultos en la infraestructura hasta fenómenos de psicosis colectiva. Pero tengo entendido que incluso estos expertos empezaron a encontrar cosas raras. Ahí es donde la historia da un giro inesperado. Precisamente. Detectaron anomalías muy desconcertantes. Por ejemplo, concentraciones de accidentes en zonas concretas sin una explicación lógica aparente. Y lo más inquietante, testimonios de conductores, gente prudente, cometiendo errores fatales y simultáneos. Como si, y esto es casi una cita del material, algo invisible alterara sus reflejos. Uf, algo invisible. Eso ya suena a que se escapa de la ingeniería o de la psicología más convencional. La sensación de impotencia y la ansiedad de la gente debieron ser tremendas mientras los expertos se enfrentaban a eso. Totalmente. El relato describe una presión social enorme. Las teorías ya iban de lo conspiranoico a lo directamente sobrenatural. Y mientras, los científicos seguían ahí, chocando contra un muro, revisando datos una y otra vez sin encontrar una causa tangible, física, que explicase esas anomalías. Y entonces, después de todo ese esfuerzo científico de buscar una explicación racional, llega a la conclusión, y según la fuente, es de todo menos convencional. Es una ruptura total con lo esperado, sí. Tras semanas de análisis súper intensivo, los equipos internacionales identificaron la causa raíz. Y era algo que, de verdad, nadie podía haber previsto. Venga, no nos dejes así. ¿Qué encontraron? ¿Qué era ese algo invisible? Pues mira, lo fascinante o quizás lo perturbador del asunto es que la causa no era estructural, ni mecánica, ni un virus, ni nada parecido. Según el informe detallado en nuestra fuente, identificaron un factor ambiental invisible. Un olor. ¿Un olor? Sí, un olor persistente en el aire, por todo el país. Un aroma que, según sus conclusiones, alteraba sutilmente los sentidos, provocaba confusión, pequeños lapsus, errores fatales en cadena, tanto en conductores como en peatones. Espera. Un olor. ¿Pero qué clase de olor puede causar algo así? Suena increíble. Y aquí es donde el relato ya entra en un terreno, bueno, roza lo absurdo. Casi cómico si no fuera por la tragedia que había detrás. El informe concluyó de forma bastante directa que se trataba de un penetrante y persistente olor a pene. ¿Perdona? ¿Has dicho olor a pene? Sí. Eso es tremendamente inesperado. Vaya, la reacción en Uruguay debió ser algo digno de estudio. El texto la describe como una mezcla explosiva. Primero, incredulidad absoluta. Después, una especie de risa nerviosa colectiva, ¿sabes? Que apenas ocultaba el pánico subyacente. Ministro sin palabras, claro. Y la ciudadanía, pues casi al instante abrazó el humor negro, como mecanismo de defensa, supongo. Las redes sociales, los medios, imagínate, estallaron. Memes, chistes. Madre mía. Surrealista. Entonces, si esa era la causa, una causa tan peculiar, ¿cuál era la solución? ¿Un filtro gigante? ¿Algún neutralizador químico? Ahí está la crueldad final de todo este absurdo. Los expertos, según el relato, indicaron que la única forma conocida de eliminar ese aroma era, bueno, un fenómeno natural. Uno increíblemente raro, un viento mágico específico de esa región que solo ocurre cada 300 años. ¿Cada 300 años? Sí, y el último había sido hacía relativamente poco. Faltaban más de 280 años para el siguiente. O sea, que no había solución viable. Ninguna. Uruguay se quedó atrapado, sabiendo la causa, por estrambótica que fuera, pero sin poder hacer nada. Nada más que esperar siglos o convivir con el caos. Exactamente. Una espera interminable. El relato incluso recoge una frase que se atribuye a un niño, que resume esa mezcla de horror y resignación absurda. Algo como, «Mamá, entonces solo nos queda esperar al viento mágico o comprar más pañales». ¡Qué imagen! ¡Qué potente! Refleja perfectamente esa capacidad humana, ¿no?, para encontrar un resquicio de humor negro incluso en la situación más trágica y lógica. Y eso nos deja con una reflexión final, creo yo. Interesante. Cuando la realidad desafía toda explicación racional, cuando la causa de una catástrofe es tan profundamente absurda que roza lo cómico, ¿qué revela sobre nosotros? Sobre nuestra resiliencia, sobre nuestros mecanismos de supervivencia. Esa capacidad de reírnos en medio de la tragedia. ¿Es una forma de resistencia? ¿De adaptación? ¿O simplemente la única respuesta que nos queda ante lo verdaderamente incomprensible?